Gisela, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás? Buen bien. Día, equipo. Buen día, audiencia. Bueno. ¿Cómo le va? Bien. Sí. Queríamos desde hace rato conversar un poco. Venís impulsando cuestiones que tienen que ver con la salud mental, concretamente con una declaración de la emergencia de la salud mental. Y en ese camino hiciste varias propuestas legislativas y le pediste una audiencia al gobernador Sergio Cilioto, entre otras cosas. Contanos cómo está, si el hecho de que haya pasado el clima preelectoral y electoral mete otro panorama para esta cuestión. Contanos. Bueno, en realidad esto empezó, las iniciativas o las diferentes iniciativas que fui planteando, surgió desde el año pasado, cuando vino la Subsecretaría de Salud Mental hablar sobre la prevención del suicidio. Ellos estuvieron 2 horas exponiendo, nosotros los diputados lo escuchamos, y bueno, y después hubo planteo de todos los bloques que lo que decían no era lo que cada uno de los diputados vivía, ya sea por escuchar a la gente, como que en realidad había muchas familias que no tenían respuesta. Cuando nosotros le pedimos que nos dejen la información de la exposición, nos dijeron que no. A partir de ahí empezamos a pedir una serie de informes que no fueron respondidos. Después presenté un proyecto pidiendo la activación del Observatorio de la Droga, que fue un proyecto impulsado por Alicia Mayoral y Patricia Testa en el 2018. Sí. Desde el 2022, por lo menos desde las páginas oficiales, no figura ningún tipo de actividad. O sea, está paralizado. Lo último que está, por lo menos en la página oficial, es una estadística del 2022. Entonces, bueno, hay un marco legal, está la ley, que el Ministerio de Salud tiene que convocar a este observatorio, que más que nada intervienen diferentes actores, hay representantes incluso del Poder Judicial, del Poder Legislativo, y bueno, tiene que ver con esto, con el saber la situación, ya sea a través de estadística o monitoreo, y elaborar recomendaciones o políticas públicas. Lo que pedí y fue aprobado por unanimidad, por toda la Cámara de Diputados, donde se le solicitó al Ministerio de Salud que convoque a este observatorio. Esto fue hace 5 meses. No hemos tenido respuesta. Bueno, y después, el tema de salud mental es un tema que atraviesa a todas las sociedades y a diferentes sectores. Yo me aboqué a hacer proyectos en temas de la policía, de los docentes, de salud pública, porque considero que son sectores que están a la vanguardia y que una familia desesperada por su hijo o por algún familiar recurren, y a lo mejor no están los equipos o conseguir un turno dentro de 3 o 4 meses, no encuentran respuesta, la desesperación como mamá o como papá. Yo conozco un montón de casos de adolescentes que tienen depresión, que está el tema de la esquizofrenia, está el consumo, está la violencia escolar, que tanto se habla, y hay un montón de problemáticas en la sociedad que tiene un punto de partida, que es el tema de la salud mental. Y no lo digo yo solamente, sino lo dice la Organización Mundial de Salud, ha dicho que salud mental tiene que ser un eje central de las políticas públicas de los estados. Y bueno, y fue así que fui presentando diferentes iniciativas. Al no tener respuesta por el Ministerio de Salud, de hecho, la presidenta de la Comisión de Legislación Social, que es Laura Tapaglia, ha mandado un montón de proyectos que están trabados porque esperamos a ver qué opina el Ministerio, no nos responde. Entonces, bueno, fui y presenté una audiencia, y el Ministerio no me contesta. El paso siguiente, pedí una audiencia al gobernador, y fue lo que hice. No he tenido respuesta del gobernador. Igualmente yo sigo trabajando, ahora estoy hablando con diferentes localidades para ver en qué situación están. Me llegó una nota de padres desesperados de Realicó, de que necesitan un centro de salud mental. Así que bueno, este es un tema de que hay que ponerlo en la agenda pública y ver cómo abordamos este tema. ¿Y vos interpretás que el oficialismo no le da la jerarquía que el tema merece? ¿Por qué crees que ante tus planteos lo que hay es una falta de respuesta? Más allá de la audiencia del gobernador, digo, en todos los pasos previos también. Sí, yo creo que a la sociedad hay que darle una respuesta institucional, ¿bien? En eso coincido en las declaraciones que te hizo el gobernador en la nota que vos le hiciste antes de las elecciones. En Cepicó. Sí, en Cepicó. Él reconoce, cuando vos le preguntás si está dentro del radar, él dice que sí. El tema es que primero hay que hablarlo y saber cómo estamos, porque nosotros, o por lo menos siendo yo legisladora, no hay estadística, no hay situación, cómo están los equipos. La provincia de La Pampa tiene grandes extensiones, bueno, ¿cómo lo resolvemos? El otro día estoy hablando con gente de 25 de mayo, que también tienen esta problemática. Entonces, para abordarlo, primero tenemos que hablarlo, ¿bien? Y reconocer cómo estamos, y dónde tenemos que trabajar y dónde tenemos que fortalecernos. Porque todo esto, si nosotros no hacemos promoción, si nosotros no... Porque ¿qué es salud mental? ¿Qué es salud mental? Es un estado de bienestar, la Organización Mundial de la Salud lo ha definido como un estado de bienestar donde uno reconoce y establece relaciones sanas y que puede tener una vida social, ya sea en la educación, en el trabajo e incluso en la familia. Bueno, esa es la herramienta, porque la... A ver, el mundo es un caos, es un tema mundial esto, y bueno, uno tiene que tener las herramientas para que eso no los afecte en su vida diaria, en su desarrollo como persona, en su desarrollo en el trabajo o incluso en la escuela. Bueno, eso tiene que ver con la promoción. Y después, cuando vos tenés algún tipo de problema que afecte a esa salud mental, bueno, ¿cuáles son los equipos, los acompañamientos? Después vos derivás en violencia, en adicción, en un montón de consecuencias que tiene que ver con la salud mental. Entonces hay que hablarlo. Yo considero que ellos están atentos. Aparte, esto también en el Congreso de la Nación hay muchos proyectos que de la misma temática, con el mismo enfoque, y va a ser un debate que se va a tener que dar. Se ha intentado dar y no se pudo, pero el tema está la ley de salud mental a nivel nacional también, que incluso los especialistas reconocen que la ley de salud mental está hecho para el adulto y no para el niño o el adolescente. Entonces también hay que replantearse y reformar lo que se tenga que reformar en la ley de salud mental. Y a nivel provincial, ya hay un fallo de la Cámara Civil de acá de Santa Rosa en el 2021, donde responsabilizó al Estado provincial por no cumplir con los protocolos de la ley de salud mental. Uh-huh. Entonces son cosas que van sumando y la idea es dar el debate. Yo, por lo menos, si me quiere contestar, que me conteste por escrito y me diga, bueno, ya van a ir del Ministerio de Salud. Está todo bien, pero hay que hablarlo, hay que plantearlo, hay que ver cómo estamos y dónde hay que fortalecernos. Bien. Gisela, aprovecho y te consulto por otra cuestión. Vos sos parte de la comisión legislativa que tiene que definir quién será el próximo defensor o defensora de niñez y adolescencia. Que está como un poco parado, por lo menos públicamente, no está en discusión la cuestión. ¿Me podés contar en qué andan? Esto es para reemplazar a Juan Pablo Meaca, que ha concluido su gestión en ese organismo. Sí, él no puede renovar, ya tuvo dos gestiones, no puede renovar, por lo tanto, esto está establecido por la ley y hay un reglamento. Desde la Comisión de Legislación Social se crea una comisión especial con 10 diputados. La Comisión Especial de la Designación del Defensor son 10 diputados que representan las diferentes fuerzas y, según el reglamento, hay una evaluación escrita, una evaluación oral y después una evaluación de los antecedentes, y cada concursante tiene que presentar un plan de acción. Uh-huh. Justamente ahora nos vamos a reunir para definir las notas del escrito. O sea, las notas la pone cada diputado. También quiero aclarar a la sociedad... Te consulto, y disculpa por ahí, insisto, yo veo que el tema estuvo medio como cerrado, y entiendo, hay un montón de otras cuestiones. Yo supongo que es por las elecciones. Claro, bueno, pero es decir, ¿ya hay personas que están inscriptas y han rendido un examen? Sí, los que están en carrera son 11. 11 personas están inscritas y han rendido. 11 personas, sí. Bien. Que ya hicieron el escrito, ahora justamente tengo que entregar la nota... cada diputado, y quiero aclarar que el escrito, o sea, consistió en un caso con varias preguntas, y la elaboración del escrito lo hizo la Universidad de La Pampa, la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Ajá. ¿Qué hizo la facultad? Discúlpame. ¿La facultad qué hizo respecto a eso? Elaboró el examen, digamos, vamos Exacto. a decirlo así. Bien. Sí, bueno, entonces hay 11 personas que ya rindieron. En el camino, ¿esa comisión va a tener otra instancia de análisis o simplemente van a evaluar lo que hagan los concursantes? Quiero decir, ¿se va a convocar, como ocurrió en otras ocasiones, organismos especializados o de derechos humanos que den una mirada o esto no? Falta la instancia del oral, que es el 11 de noviembre, sí, y entrevista personal y examen oral, y después se va a, eso lo dice el reglamento interno, se va a convocar el Consejo de Niñez a los representantes estudiantiles. Bien. ¿No a otros organismos no está previsto? No, solicitó un foro de niñez que funciona en el ámbito de la facultad. Eso fue hace como 2 o 3 meses. Hablaron con todos los bloques y ellos plantearon, digamos, que le interesaría como un perfil y que obviamente fue recepcionada su postura. Ajá. Y nada más. Bien. Pero si la comisión, por ejemplo, recibe otras sugerencias en este estilo, si alguien quiere hacer llegar su mirada, ¿la comisión está abierta a lo que planteen organismos? El reglamento solamente, el reglamento está establecido que solamente se escucha a los niños representantes Ajá. del Consejo de Niñez. Bien. Ahora, si individualmente alguien se quiere dirigir a la presidenta de la comisión, que es Carolina Yuchi, lo puede hacer. Bien. Tranquilamente, como cualquier ONG o su postura, o qué le gustaría, o el perfil que como hizo este fuero, que obviamente yo recepté claro. su nota. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, lo importante es que, bueno, que busquemos qué perfil quiere cada uno, qué perfil necesita esta provincia. Tiene una gran responsabilidad. Y bueno, vamos a intentar de designar el mejor o el que reúne las mejores condiciones para la defensa de los derechos del niño y garantizarlo. Bien. Bueno, Gisela, gracias por el contacto. Más vale, si querés agregar algo más sobre estos temas o sobre algún otro, el micrófono está abierto. Yo estoy hoy por hoy el tema de salud mental, estoy haciendo, llamando a las localidades y viendo qué situación se encuentra o qué equipos hay, y bueno, voy a elaborar un informe mientras espero la respuesta del gobernador o que vengan las autoridades a la Cámara, como han sido convocados un montón de veces, que no sé por qué dejaron de venir. Y bueno, y ahora en última instancia presentaré los reclamos de la sociedad, el informe que estoy elaborando, por mesa de entrada al gobernador para que estime dentro de su competencia corresponder. Gracias de vuelta, Gisela. Listo, gracias. Hasta luego. Gisela Cuadrado es diputada por el radicalismo. Insiste desde hace tiempo en que debe declararse la emergencia en salud mental en la provincia y además es una de las personas que interviene en esto que se ha manejado, insisto, sin una mirada tan activa de la opinión pública, por lo menos que es la designación del próximo defensor o defensora de niñez y adolescencia, que es un tema que vamos a poner en nuestra agenda.